Sección 4 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 4. El rumor de un tumulto. La última impresión de Graham, al desmayarse, fue la de un ruidoso clamoreo de campanas. Después supo que había estado insensible, suspendido entre la vida y la muerte cerca de una hora. Cuando recobró los sentidos, estaba tendido en su transparente colchón y sentía un saludable calor en el corazón y en la garganta. El aparato que llevaba al brazo había desaparecido, ocupando su puesto un vendaje. Los blancos bastidores se veían aún, pero la verdosa y transparente sustancia que encajaba en ellos no estaba ya. Un hombre con vestiduras de color violeta oscuro, uno de los que había visto en la terraza, le contemplaba intensamente. Remoto pero insistente continuaba el clamoreo de las campanas y otros confusos sonidos que le parecieron como el resultado de una gran multitud gritando a un tiempo. Algo pareció alejar este tumulto, una puerta súbitamente cerrada. Graham movió la cabeza. «¿Qué significará todo esto?», dijo lentamente. «¿En dónde estoy?». Vio al hombre del pelo rojizo que había sido el primero en descubrirse. Una voz pareció preguntar qué decía, pero se le impuso silencio bruscamente. El hombre del color violeta contestó con una suave voz, hablando en inglés, pero con acento ligeramente extranjero, o que sonó así en los oídos del durmiente. «¿Está usted completamente seguro? Se le trajo a usted del lugar donde quedó dormido. ¿Está usted seguro? ¿Ha estado usted aquí algún tiempo, durmiendo, en un éxtasis?». Dijo algo más que Graham no pudo oír, y una pequeña redoma le fue tendida por encima de él. Graham sintió una sensación de frescura. Una fragante niebla se cernió un momento sobre su frente y su sentimiento de mejoría aumentó. Cerró los ojos con satisfacción. «¿Se siente usted mejor?», dijo el de color violeta cuando Graham abrió los ojos. Era un hombre de agradable rostro, de unos 30 años, con una barba puntiaguda y un broche de oro en el cuello de su túnica violeta. «Sí», dijo Graham. «¿Ha estado usted durmiendo algún tiempo, en estado cataléptico?». «¿Lo oye usted? Cataléptico. Quizás le extraña a usted el principio, pero puedo asegurarle a usted que todo va bien». Graham no contestó, pero aquellas palabras consiguieron su propósito tranquilizador. Sus ojos recorrieron uno tras otro los tres rostros que tenía delante. Estos le miraban de un modo extraño. Conocía que debía estar en algún lugar de Cornwall, pero no podía compaginar ciertas cosas con esta impresión. El recuerdo de algo que había estado en su mente durante sus últimos momentos de vigilia en Boscastle surgió en ella, una cosa decidida y no llevada a cabo. «¿Han telegrafiado ustedes a mi primo?», preguntó. «Warmin, Chaucer Hill, la U, 27». Todos escuchaban atentamente, pero tuvo que repetirlo. «¿Qué dejó más raro ahí en su acento?», murmuró el hombre de pelo rojizo. «¿Telegrafiar, señor?», dijo el joven de barba puntiaguda, evidentemente intrigado. «Quiere decir enviar un despacho eléctrico», observó el tercero, plácido jovencillo de 19 a 20 años. El de barba puntiaguda lanzó una exclamación. «¡Qué estúpido de mí! ¿Esté usted seguro de que todo se hará, señor?», dijo a Graham. «Me temo que va a ser difícil telegrafiar a su primo. No está ya en Londres. Pero no se preocupe usted por nada de eso ahora. Ha estado usted durmiendo muchísimo tiempo y lo importante es su restablecimiento». «Oh», exclamó Graham, y se conservó tranquilo. Todo era admirable, pero aparentemente aquellos personajes de extraordinaria vestidura estaban al tanto de todo lo que les rodeaba. Sin embargo, le parecían raros ellos y raro el aposento. Parecíale como si estuviese en un lugar nuevamente establecido. Tuvo un súbito destello de sospecha. ¿Seguramente no estaría en alguna galería de exposiciones? Si era así, ya se lo diría a Warmin de Misas. pero esta sospecha no le pareció fundada y en una galería de exposiciones no se hubiese encontrado desnudo. Entonces, súbitamente, casi instantáneamente, se dio cuenta de lo que había ocurrido. Se le ocurrió que su sueño había durado un vasto intervalo de tiempo, como si por algún procedimiento de leer los pensamientos hubiese interpretado el asombro de los semblantes que le rodeaban. Miróles extrañamente, lleno de intensa emoción. Parecía leer en sus labios. Movió los labios para hablar y no pudo. Un extravagante impulso de ocultar su sospecha le asaltó casi en el momento de hacer el descubrimiento. Miró sus desnudos pies y luego los hombres silenciosamente. Su deseo de hablar había pasado. Temblaba excesivamente. Diéronle un rosado fluido de verdosa fosforescencia y cierto gusto particular, y la seguridad de un aumento de fuerzas creció. Esto me ha sentado bien, dijo roncamente, y se oyó un murmullo de respetuosa aprobación. Estaba plenamente convencido. De nuevo probó a hablar y de nuevo le fue imposible. Se apretó el pecho y probó una tercera vez. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con débil voz. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Un espacio considerable de tiempo, dijo el de color violeta echando una rápida ojeada a los demás. ¿Cuánto? Mucho tiempo. Sí, sí, dijo Graham, súbitamente encolerizado. Pero yo deseo. Ha sido cosa de años, muchos años. Aquí había algo, he olvidado el qué. Pero ustedes, sollozó, ustedes no necesitan fingir conmigo. ¿Cuánto tiempo? Se detuvo su respiración jadeante, se apretó los ojos con los nudillos y esperó una respuesta. Los hombres hablaban en voz baja. ¿Cinco o seis? Preguntó él débilmente. ¿Más? Mucho más. ¿Más? Más. Les miró un momento y repitió su pregunta. Muchos años, dijo el hombre de barba rojiza. Graham se sentó en la cama y enjugó una lágrima que corría por su rostro con el dorso de la mano. Muchos años, repitió. Cerró los ojos fuertemente y abriólos después y contempló todas aquellas cosas desconocidas una tras otra. ¿Sobre cuántos años? Preguntó. ¿Está usted preparado para recibir la sorpresa? ¿Y bien? Más de una gruesa de años. Le irritó la extraña palabra. ¿Más de una qué? Dos de los hombres cambiaron algunas palabras. Algunas observaciones que hicieron sobre el sistema decimal no fueron oídas por el durmiente. ¿Cuánto tiempo ha dicho usted? Preguntó Graham. ¿Cuánto? No me miren ustedes de ese modo, contéstenme. Más de un par de siglos. ¿Qué? Dijo volviéndose al que creía que había hablado. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Un par de siglos? Sí, dijo el hombre de pelo rojizo. 200 años. Graham repitió las palabras. Se había preparado para oír hablar de un larguísimo sueño, pero sin embargo aquel número de años le aterró. 200 años, dijo otra vez con la figura de un gran abismo abriéndose lentamente en su mente y después, ¡oh, pero! Los otros no dijeron nada. Ustedes dicen. 200 años, un par de siglos, dijo el de barba roja. Hubo una pausa. Graham les miró a la cara y comprendió que lo que le habían dicho era realmente cierto. Pero eso no puede ser, dijo plañideramente. Yo estoy soñando, arrobamiento, pero los arrobamientos no duran. Esto no es serio, esto es una broma que me quieren dar ustedes. Díganme, ¿no hace algunos días quizás que yo paseaba a lo largo de la costa de Cornwall? Le faltó la voz. El hombre de la barba puntiaguda vaciló. No soy muy fuerte en historia, señor, dijo y miró a los otros. Así es que, señor, dijo el más joven, vos Castles, en el antiguo ducado de Cornwall, al sudeste de la comarca, más allá de los prados, todavía existe allí una casa. Yo he estado en ella. ¿Boscastle? Graham volvió los ojos al joven. Allí fue, en Boscastle, el pequeño Boscastle. Me quedé dormido en cualquier parte. No lo recuerdo exactamente, no lo recuerdo. Y frunció las cejas murmurando, más de 200 años. comenzó a hablar vivamente con un rostro tembloroso y frío el corazón dentro del pecho. Pero si hace 200 años, todos aquellos a quienes yo conocí, hablé o vi, deben haber muerto. No le contestaron. La reina y la real familia, sus ministros, iglesia y estado, altos y bajos, pobres y ricos, todos. ¿Existe aún Inglaterra? Siempre es un consuelo. ¿Y esto es Londres? ¿Con qué es Londres, Y ustedes son mis guardianes, mis asistentes, En su rostro se pintaba una expresión indefinible. ¿Por qué estoy aquí? No hablen, quietos, déjenme. Se interrumpió quedando en silencio. Se frotó los ojos y al volver a mirar vio que le tendían otra redomita de rosado fluido. Tomó la dosis. Enseguida que lo hubo tomado, comenzó a llorar con naturalidad sintiéndose aliviado. De pronto, miróles, rió a través de sus lágrimas y... «¡Pero 200 años!» dijo. Gesticuló nerviosamente y se cubrió el rostro. Después de un rato, recobró la calma. Quedóse al borde de la cama, las manos sobre las rodillas, casi precisamente en la misma posición en que Bister le encontró sobre el acantilado de Pentagén. Su atención fue atraída por una voz gruesa y autoritaria y las pisadas de una persona que se aproximaba. «¿Qué están ustedes haciendo? ¿Por qué no se me ha avisado? ¿Me lo quieren ustedes decir? Creo que valía la pena. Alguien sufrirá las consecuencias. El enfermo debe guardar silencio. ¿Están cerradas las puertas? ¿Todas? Es preciso que haya quietud, que no se diga nada. ¿Ha trascendido esto?» El hombre de la barba rojiza dio algunas indistintas excusas y Graham, mirando por encima de su hombro, vio aproximarse un hombre de baja estatura, grueso, musculoso, sin pelo de barba, de aguileña nariz y ancho cuello. Espesas cejas que se unían en la nariz y profundos ojos pardos daban a su rostro una feroz expresión. Contempló momentáneamente a Graham y luego volvió al individuo de color violeta. «Esos otros», dijo con voz de extrema irritación, «pueden marcharse». «Marcharnos», dijo el de barba rojiza. «Sí, márchense ya, pero cuiden ustedes de que las puertas no se abran». Los dos interpelados obedecieron, aunque no sin cierta repugnancia, echando una mirada a Graham, y, en lugar de dirigirse por el arco, como éste esperaba, se encaminaron en dirección a la lisa pared opuesta al arco, y entonces sucedió una cosa extraña. Un gran trozo de aquella, en apariencia sólida pared, se arrolló con un estallido, quedó suspendida sobre los dos hombres y cayó otra vez, e inmediatamente Graham quedó solo con el recién llegado y el hombre de la barba puntiaguda. Durante cierto intervalo, el hombre de la feroz expresión no se fijó en Graham, sino que procedió a interrogar al otro, indudablemente su subordinado, acerca del tratamiento empleado con el durmiente. Hablaba claramente, pero con frases solo en parte comprensibles para Graham. Su despertar parecía no solamente motivo de sorpresa para él, sino también de consternación y enojo. Evidentemente estaba profundamente excitado. «No debe usted confundir su mente diciéndole cosas», repitió una y otra vez. «No debe usted confundir su mente». Contestadas sus preguntas, volvióse con viveza y miró al durmiente, despierto, con una expresión ambigua. «¿Se siente usted admirado?», le preguntó. «Mucho. ¿Le parece usted extraño lo que ve? Por extraño que me parezca, tendré que vivir entre ellos, supongo». «Así supongo yo también. En primer lugar, ¿no podía proporcionarme alguna ropa?» «Esos», dijo el hombre fornido y se detuvo. El de la barba puntiaguda encontró su mirada y se alejó. «Dentro de poco tendrá usted ropas», dijo el que parecía jefe, dirigiéndose a Graham. «¿Es cierto que he estado durmiendo 200 años?» preguntó Graham. «¿Le han dicho a usted eso ellos?» replicó el otro. «Bueno, tanto montan 200 como 300 años». Graham acogió la respuesta recibida con arqueadas cejas y contraídos labios. Permaneció silencioso unos momentos y luego hizo una pregunta. «¿Hay por aquí algún molino o dínamo?» No esperó la respuesta. «Las cosas habrán cambiado tremendamente, supongo», continuó. «¿Qué son esos gritos?», preguntó de pronto. Nada, dijo el hombre fornido con impaciencia. La gente. Más tarde lo comprenderá usted mejor. Quizás, como usted dice, las cosas han cambiado. Hablaba secamente, las cejas enarcadas y la mirada como un hombre que quiere tomar una decisión. Es preciso que le demos a usted ropa y lo necesario de todos modos. Será mejor esperar a que venga alguien. Nadie debe acercarse a usted. Necesita usted afeitarse. Graham se frotó la barba. El hombre de la barba en punta volvía hacia ellos. Se detuvo de pronto. Escuchó por un momento. Hizo un movimiento al que parecía su jefe y se encaminó precipitadamente por debajo del arco hacia la terraza. El vocerío se hacía más intenso y el hombre fornido volvióse y escuchó también. Echó una maldición entre dientes y volvió los ojos a Graham con expresión poco amistosa. Era un conjunto de muchas voces, creciendo y decreciendo, gritando y chillando, y en una ocasión se oyó un sonido como de golpes y agudos gritos, y luego un crujido como el de madera rota. Graham prestó atención para distinguir algún sonido concreto entre el tumulto. Entonces oyó, repetidas veces, un cierto estribillo. Durante un rato dudó de sus oídos, pero seguramente repetían la frase de «¡Que nos enseñen al durmiente! ¡Que nos enseñen al durmiente!». El hombre fornido corrió súbitamente al arco. «¡Maldición!», exclamó. «¿Cómo lo saben? ¿Lo saben o lo ignoran?». Hubo quizás una respuesta. «No puedo ir», dijo el jefe. «Tengo que cuidarme de él. Dígales algo desde la terraza». Oyóse una ininteligible réplica. «Dígales que no ha despertado. Cualquier cosa, a su criterio lo dejo». Se acercó presuroso a Graham. «Es necesario que tenga usted ropa enseguida», dijo. «No puede usted detenerse aquí y será imposible». Se alejó, persiguiéndole un cúmulo de preguntas de Graham que quedaron sin respuesta. Un momento después estaba de vuelta. «No puedo decirle a usted lo que ocurre. Es demasiado complejo para explicarlo. En un momento tendrá usted su ropa confeccionada». «Sí, en un momento. Y entonces podré sacarla usted de aquí. Ya verá usted cómo fuera tendremos bastantes molestias». «Pero esas voces están gritando. Algo sobre el durmiente. Ese es usted. ¿Tienen alguna intuición? No me lo puedo explicar, ni sé nada». Un agudo timbre sonó a través de los confusos y lejanos rumores y nuestro brusco personaje corrió hacia unos aparatos que había en el ángulo del salón. Escuchó por un momento mirando una bola de cristal, inclinóse y dijo unas cuantas indistintas palabras. Después encaminóse hacia la pared que había dado paso a los dos hombres. Se replegó de nuevo como una cortina y el personaje esperó. Graham levantó el brazo y estaba asombrado al ver la fuerza que le habían dado los cordiales. Echó una pierna fuera de la cama y después la otra. Su cabeza no sentía ya confusión alguna. Apenas podía creer en su rápida curación. El hombre de la barba puntiaguda volvió a la terraza y en ese momento, por otra puerta secreta, apareció un hombre de barba entrecana, portador de un paquete y luciendo vestiduras color verde botella. Delante empujaba una especie de biombo. «Este es el sastre», dijo el hombre fornido con un gesto de presentación. «No debe usted volver a usar eso negro. No comprendo cómo estaba por ahí, pero lo comprenderé. ¿Será usted todo lo rápido que sea posible?», le preguntó al sastre. El hombre de verde vestido se inclinó y adelantándose se sentó junto a Graham al borde de la cama. Sus modales eran calmosos, pero en sus ojos ardía la curiosidad. «Encontrará usted muy alterada la moda, señor», dijo, y miró de reojo al hombre fornido. Abrió su paquete con extrema ligereza y una confusión de brillantes tejidos se desarrolló sobre sus rodillas. «Usted vivía, señor, en un período esencialmente cilíndrico, el victoriano, con una tendencia al hemisferio en los sombreros, siempre curvas circulares. Ahora», sacó un pequeño aparato del tamaño y apariencia de un reloj de bolsillo, hizo girar el botón como para dar cuerda y una figurilla de blanco apareció a la manera de un kinetoscopio en el cuadrante, andando y dando vueltas. El sastre echó mano de una pieza de raso blanco. «Esto es lo que yo opino que debe usted llevar», dijo. El hombre fornido se acercó y se detuvo a espaldas de Graham. «Disponemos de poco tiempo», dijo. «Confíe usted en mí», dijo el sastre. «Me sigue mi máquina. ¿Qué piensa usted de esto?» «¿Qué es esto?», preguntó el hombre del siglo XIX. «En sus tiempos los sastres le mostraban a usted un figurín», dijo el sastre. «Pero esta es nuestra moderna práctica». La figurilla repitió sus evoluciones, pero con diferente traje. O esta, y con una vuelta otra pequeña figura, en un tipo más voluminoso de ropaje, apareció en la esfera. El sastre era vivísimo en sus movimientos y miró dos veces al biombo mientras decía todo esto. Se alejó otra vez y un muchacho de aspecto anémico y pelo raso, con facciones de tipo chino, vistiendo una grosera túnica azul pálido, apareció conduciendo una complicada máquina que impelía, sin el menor ruido, dentro del salón. Inmediatamente el pequeño kinetoscopio fue separado y Graham invitado a colocarse delante de la máquina. El sastre hizo algunas observaciones al muchacho de pelo raso, que contestó en guturales tonos y con palabras que Graham no pudo comprender. El del tipo chino fue entonces a entablar un incomprensible monólogo en un rincón, y el sastre atrajo hacia afuera cierto número de brazos que terminaban en pequeños discos, continuando su extracción hasta que los discos quedaron aplicados sobre el cuerpo de Graham, uno en cada hombro, otro en los codos, otro en el cuello y así sucesivamente hasta que por fin se encontró recubierto por ellos. Al mismo tiempo, otra persona apareció por el biombo detrás de Graham. El sastre se sentó moviendo un mecanismo que produjo un débil sonido rítmico en ciertas partes de la máquina y momentos después golpeaba las palancas y Graham se vio en libertad. El sastre volvió a poner la cubierta negra y el hombre de la barba puntiaguda le ofreció un vaso de algún fluido refrescante. Graham vio en la superficie del líquido el rostro pálido de un joven que le miraba fijamente. El hombre de fiera expresión había estado paseando con impaciencia y en ese momento dio la vuelta y se encaminó a través del arco hacia la terraza, desde la que el rumor de la multitud se distinguía con sus variantes y cadencias. El chinesco mozo dio al sastre un rollo de raso blanco y los dos comenzaron a colocarlo en la máquina, de un modo que recordaba la colocación de un rollo de papel en una máquina de imprimir del siglo XIX. Después empujaron todo el aparato sobre sus cómodos y silenciosos soportes a través del salón, hasta un rincón donde un retorcido cable salió casi graciosamente de la pared. Hicieron ciento empalme y la máquina cobró vida y movimiento. «¿Qué hacen?», preguntó Graham señalando con el vaso vacío a los dos personajes y tratando de no hacer caso del examen del recién llegado. «¿Es que algún manantial de fuerza se esconde en aquel rincón?» «Sí», dijo el hombre de barba puntiaguda. «¿Y qué es aquello?», indicando el arco detrás de él. El hombre de túnica púrpura movió su cabeza, vaciló y contestó en voz baja. «Es Howard, el guardián en jefe de usted. Verá usted, señor, es algo dificultoso explicarlo. El consejo paga un guardián y varios asistentes. Este edificio, con ciertas restricciones, es del dominio público. El pueblo podía entrar libremente. Nosotros hemos cerrado las puertas por la primera vez, pero yo creo, si a usted le es igual, que será mejor que él se lo explique». «¡Qué extravagancia!», dijo Graham. «¿Guardián? ¿Consejo?». Después, volviendo la espalda al recién llegado, preguntó en voz baja: «¿Por qué me mira tanto ese hombre? ¿Es un hipnotizador?». «Hipnotizador. Es un capilotomista». «¿Capilotomista?». «Sí, uno de los más famosos. Su renta anual es de 6.2 leones. A Graham le sonó aquello a disparate. Se fijó en la última frase con mente insegura. «¿6.2 leones? 6.2 leones. Usted no tenía leones, supongo que no. Tenían ustedes las antiguas libras. Los leones son nuestra unidad monetaria». «¿Pero por qué ha dicho usted 6.2? «Sí, 6 docenas, señor. Naturalmente, las cosas, aún las más pequeñas, han sufrido alteración. Usted, en los días del sistema decimal, el sistema árabe, dieces y pequeños cientos y miles, nosotros usamos el sistema duodecimal y tenemos 11 cifras. Tenemos simples cifras para el 10 y el 11, dos cifras para la docena y una docena de docenas forman la gruesa. Un gran ciento, ya sabe usted, una docena de gruesas, una docenada y una docenada de docenadas, la miríada. Muy sencillo, ¿verdad? Así parece, dijo Graham. ¿Pero ese gorro qué es? El hombre de la barba puntiaguda miró por encima del hombro. Ahí tiene usted sus vestidos, dijo. Graham giró bruscamente sobre sus talones y vio al sastre que le miraba sonriendo con algunas prendas de vestir sobre el brazo. El muchacho de pelo ralo empujaba la complicada máquina con un dedo hacia el biombo por donde había aparecido. Graham retrocedió al ver su vestido completo. —¿Usted no querrá decir que está terminado? —Véalo usted —contestó el sastre. Dejó caer las prendas a los pies de Graham. Se dirigió al lecho donde Graham había yacido tanto tiempo. Apartó el colchón traslúcido y volvió hacia arriba al espejo. En ese momento, un furioso campanillazo hizo correr hacia el rincón al hombre fornido. El de barba puntiaguda fue en su seguimiento y luego se precipitó hacia el arco. El sastre estaba ayudando a Graham a ponerse su vestido de color púrpura oscura, calzas americanas y pantalones, todo en uno, cuando el hombre fornido se alejó del rincón para salir al encuentro del de la barba en punta, que regresaba de la terraza. Empezaron a hablar vivamente en voz baja, delatando su aspecto una inequívoca ansiedad. Sobre la púrpura oscura siguió una túnica de raso blanco, y Graham quedaba vestido a la moda una vez más, y se vio de amarillento rostro, sucio y sin afeitar todavía, pero no desnudo, cuando menos y hasta airoso. —Es preciso que me afeite —dijo mirándose al espejo. —Al momento —contestó Howard. Cesó el incesante examen. El joven de faz pálida cerró los ojos y con una ancha mano extendida avanzó hacia Graham, abriendo los ojos de nuevo. Después se detuvo, accionando lentamente con la mano y miró en torno suyo. —Una silla —dijo Howard con impaciencia. Y en un santiamén, el hombre de la barba puntiaguda puso una silla detrás de Graham. —Hágame usted el favor de sentarse —dijo Howard. Graham vaciló y en la otra mano del hombre de ardientes ojos vio reducir un arma. —¿No comprende usted, señor? —exclamó el de la barba puntiaguda con presurosa cortesanía. —Va a cortarle a usted el cabello. —¡Oh! —exclamó Graham tranquilizado. —Pero usted le ha llamado. —Un capilotomista, precisamente, uno de los mejores artistas del mundo. Graham se sentó bruscamente. El de la barba puntiaguda desapareció. El capilotomista se aproximó con graciosos gestos, examinó las orejas a Graham, el cogote, y hubiera vuelto de nuevo a alejarse para echarle un vistazo, a no ser por las visibles muestras de impaciencia de Howard, por lo cual, con rápidos movimientos y una sucesión de tajos y mandobles, rasuró la barba a Graham, el bigote, y cortó y arregló sus cabellos. Y todo esto lo hizo sin decir una palabra, con algo del aire de un poeta inspirado. Y tan pronto como hubo concluido, le pusieron a Graham un par de zapatos. Súbitamente, oyóse gritar una voz gruesa que parecía salir de una pieza de maquinaria del rincón. —¡Deprisa! ¡Deprisa! El pueblo lo conoce todo. Se abandona el trabajo. Abandonadlo todo y venid. Estos gritos parecieron conturbar a Howard extremadamente. Por sus gestos parecióle a Graham que vacilaba entre dos direcciones. De pronto se encaminó al rincón donde el aparato estaba debajo de la pequeña bola de cristal. Al hacerlo así, el apagado tono de los gritos que venía de la arcada y que había persistido durante todas estas ocurrencias aumentó grandemente, disminuyó de nuevo como si pasase y cayó de nuevo en el apagado tono lo mismo que si hubiese retrocedido. Esto produjo en Graham una atracción irresistible. Miró al hombre fornido y después obedeció a su impulso. En dos saltos se plantó en el corredor y en menos tiempo del que se necesita para contarlo, estaba junto a la balustrada donde vio primero a los tres hombres. Fin de la sección 4.